9 de cada 10 gatos. Nueve de cada 10 gatos prefieren garotos surtidos. ¿Y el tuyo? Pedí una muestra gratis a Sin Dial Radio. Seguimos en Garotos Surtidos. El brillante por fuera y dulces por dentro. Muy bien. Si te querés comunicar con nosotros, estamos en Twitter, @GarotosSurti, en Facebook y en Instagram, Garotos Surtidos. En la lupita estamos. Exacto. En la lupita, arriba de todo, Garotos Surtidos. Estamos ahí con nuestro logo. Nos buscás, nos encontrás. Estas caras divinas. Hermosos, hermosos. Divinas. Sonrientes. Divinas, sonrientes. Ahí tenés las encuestas que elegimos los temas. Tenés un par de promociones que estamos dando. Estamos regalando un montón de cosas. Fíjate, buscanos. Contenido variado, información de último momento. De todo. Garotos News. Sí. O sea, fíjate, buscanos y vas a ver. Claro, y o sea, seguinos, y me gusteanos. Obvio, así te seguimos también nosotros. Claro, damos follow por reverse. Follow por... Como decíamos en Fotolog. Como decíamos en Fotolog, exactamente. Y te feo. Vamos a preguntarle a nuestro invitado a ver si tiene o si tuvo Fotolog. Seguro que sí. Seguro, y le vamos a compartir un matecito. Y hablemos, como hacemos siempre, del perfume que trae, ¿no? Fuerte hoy. Hoy está fuerte. Hoy está fuerte. Son notas de madera y almendras o algo es así. Es como, sí, es medio raro. Parece como de mujer, pero es de hombre en el fondo. Vamos a preguntarle qué aroma trae y vamos a convidarle un matecito a ver qué piensa. ¿Qué te parece? Por supuesto. Bienvenido. Hola. Hola. Se cuelga. Es que yo me dijeron Moki. Ya nos saludamos. La gente Moki, sabe que el que habla estás? Así sos vos. Moki, al final. Moki, bienvenido. Moki. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Querés que arranquemos de vuelta? Sí, quiero que arranquemos. Dale, dale. Bueno, o sea, entonces bien. Te decía dale. Que nos sigan en Instagram. Ay, justo. Y vamos a ver qué aroma tiene y qué trajo y le vamos a compartir un mate. Por supuesto, ¿a quién? ¡Bienvenido, Moki! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Welcome! ¡Moki! ¡Moki! Thank you. Good night, Tosh. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Te entendimos casi todo lo que dijiste. Está bueno eso. Arrancamos la traducción ahora. Estoy bien, pero estoy bien como hasta ahí. Estoy bien, pero estoy bien hasta ahí. ¿Qué te pasó? Estoy como overcharged. ¿Cómo? Overcharged. Estoy como... Tengo una semana, como unos días como muy overcharged. ¿Qué sería eso para el público que no sabe inglés? O sea, sobrecargado. Ah. Estoy muy stressing out. Ah, estresado. Sí, es como... Sí, pero no te estresás, sino más es como que te estresinauteás. ¿Qué dijo? No entendí. Te estresin... No me sale tampoco con la palabra. No sé si anda esa palabra. Estoy con un envy, estoy con un nervous breakdown. Ajá, como una... Estás roto de nervios. Es como la crisis de nervios. Eso, no me salía porque acá hablamos en español. Sí, o sea... Castellano. O sea, no me pasa nunca, pero es como que estoy con un quilombo, tengo un problema y es como... Qué nunca, loco. ¿Tenés problemas? O sea, never tengo problemas. No, no tenés vuelto, ¿no? No tenés billete menos de 1000. No tenés menos de $100. ¿Qué es lo que qué problema tenés? O sea, hoy como se pone nervioso, como que no, anda, estar no arranca. Jodido, debe estar no con problemas jodidos. Tampoco es un problema que es insuperable, pero después le voy a pedir algo a ustedes que por ahí me ayudan. Tenemos para darte de probar unos matecitos yo cobro para que por te la relajes. Pero, sí, obvio. O sea, pero acá lo chupó el chico. Sí, y te toca a vos. Manuel. Te doy. O sea, vos me estás pidiendo que mirá, yo lo... Te comparto, mirá. Tomá. A ver. Ahí va. Sí, no, mira, les relato a la gente que no puede ver este momento. ¿Sabes no. qué va a Moki no. va a limpiar el ¿sabes mate. Qué va a sí. Pero escúchame, o sea... No hay que limpiar está el todo mate. Bien, está todo bien, pero escúchame, como... O sea, no hay que limpiar la yo bombilla. Tomo mate con Braulio nada más, que es uno de los capataces de Tenkelauken. Sí. Tomo mate con Braulio porque lo conozco, es un tipo que está vacunado. Sí. Es como, está... vacunado. Sí, todos los controles. ¿Todo, ¿estás seguro? ¿Lo seguís no sé, las horas? Rick, tiempo. ¿Vos tenés el calendario de vacunación? Es empleado de edad. ¿De qué? ¿De edad? Ah, de edad. Claro, yo también entendí eso, por eso le volví a preguntar. Es el papá. De edad y de papi. Sí, de papi. El papurri. Ah. Sí, ese es el emperador de mi viejo que tenía ahí en el capataz, en Trenkelauken. Y bueno, ese, yo sé, o sea, tiene toda la ficha de empleado, sí, está controlado, todo. Está en blanco. ¿Hola? Sí. No sabe, o sea, no sé, sabe se la forma se de encarga, no sé, el contador. Tiene un contador que se llama López. Pasan esas cosas, mirá. Sí. Mirá qué bueno. Honesto. Sí. O sea, tampoco es un quilombo. Ah, ¿viste? Bueno, tomó, ¿viste? Sí. Tomó. Sí. Tomó. Pero igual me quedó como una cosita en la boca. Ay, qué asqueroso que es. Sí, igual está rico. Tienen como una yerba que no la conozco. ¿Viste? No sé qué es eso. Es para dormirte. Ahora te drogamos y te sacamos los órganos. Exactamente. Todo y toda la plata, ¿no? Uh-huh. Obvio, no sí, bueno, estoy tan over trouble que si me drogan, o sea, me hacen un favor porque estoy preocupado, estoy re preocupado porque, o sea, ustedes me van a preguntar por qué estás preocupado, Moki. No sé. Ah, sí. Si vos nunca, teníamos, o sea, que preguntarlo, ¿no? Nunca tienes ningún problema y cómo vas a preocupar. No. Bájame la velocidad un toque porque se... Bajá la papa, bájala. O sea, les cuento lo que me pasa justo. Contanos. Yo les iba a hablar de un lugar que conozco en México. ¿Conozco México? Así como el Día de los Muertos, y ya, el Ben Day y esas cosas. ¿Cómo? No sé. Ben Day, Ben 10, no entiendo. Ben 10, sí. Iba a hablar de Ben 10, pero... pero ya fue, o sea, Ben 10. Pero tú... No, eso ya fue. Se refue. Obviously. Sí, empecé a eso, pero tuve un quilombo ayer porque me llamó Dad. ¿Y qué te dijo? Me llamó Dad, me dijo, baby, o sea, necesito... Que... Baby, le dice al baby. Sí, qué raro todo. Qué raro. O sea, a todos nos dice baby porque somos sus babies. Sí, ajá. Está bien. ¿Sí? ¿Vos tenés hermanos, hermanas? Somos cuatro hermanos. Ah, poquitos. Sí, somos cuatro. Este matrimonio, papá. Claro. Ah, mirá, tenés papitos. Familias ensambladas. Ahí sí, estamos todos re bien ensamblados porque Dad, o sea, yo les conté que él es empresario está en el sector de la energía. Sí. De la energía. Tiene una compañía de luz ahí en la zona sur de Argentina y tiene unas represas y tiene esas cosas. Está bien, buena onda, honesto también, seguro. Sí, seguro. Sí, el tema es que, o sea, mi Dad me dijo, Moki, ayúdame porque tengo que organizar algo para gente muy importante para mañana. Y encárgate vos. O sea, entonces quiere que le haga una super party. Sí, una fiesta. En La Mimosa. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿La Mimosa? La Mimosa. Sí, La Mimosa es mi chakra marítima de Punta del Este. Es mi chakra marítima de la Punta del Este. Pero, ¿cuándo nos invitas? O sea, se rehúsa a poner nombres, a tomar un asado. A comer un asado. A tener un asado. Todos los verbos que todos. Que haya. Y muchas veces. Si vos querés comer barbecue... Claro, no. Sí, eso. Podemos hacer una barbecue. El tema es que tiene que llegar en helicóptero. ¿Cómo? Bueno, me adapto al helicóptero. Tenés que llegar en helicóptero. Está bien, no pasa nada. No sé si hay helicóptero. Un día más, un día menos de helicóptero, o sea, no nos molesta. Lamborghini o helicóptero es lo mismo. Sí, también puedes ir por el mar, pero es como, o sea, tenés que tener otra, como un buque, sí. Ah, está difícil, parece. Pero, o sea, mis amigos vienen por ahí, digamos, pero hay gente que también va. Son un pobre, buque tus amigos. Sí, los más pobres por ahí, viste, toman el helicóptero, ¿no? Porque sale, no sé, un par de miles y ya fue. Un par de miles, bueno, los más. Igual los invita, más pobres, invita a él, así que. Oye, mi dad me pidió que le organice una fiesta a unos invitados, pero... ¿Como quiénes, por ejemplo? De lujo, porque son todos amigos de edad. Yo tengo amigos más jóvenes, más, o sea, no son conocidos porque... Más viejos, decís vos, que son los de tu papá. Sí, los de edad, porque va a estar Martín Redado. Ah, buena onda. Con la negrita de Lunilla de Sal. Ah, mirá. ¿La negrita dijo? La negrita. Sí, no sé. Ella es negrita. Bueno, lo está diciendo Moki, la Finu, lo pueden ir a buscar en La Mimosa. Sí, en La Mimosa, ya es una negrita, va a estar también Marcelo. ¿Cómo? Ahí no entendí. Marcelo Gómez, técnico de... ¿Qué Marcelo? Va a estar Marcelo Tinelli. Ah. Sí, va a estar Marcelo Tinelli con Mario Vidal. Me muero. Pero Marcelo Tinelli no es cache, ¿no es un poco cache para gente como vos? No, pero hay gente que es como muy cholula y mi edad es re cholulo y se conoce. Porque una vez tomaron Merck, no sé dónde, y se conocen mirá. No, pero la mujer de Marcelo me parece que es topísima. Ah, ¿no? ¿Cómo se llama? Va por ahí. Guillermina. Guillermina, levanta, claro, levanta. Yo con Guille, me tomé un daiquiri en la playa con ella. Ah, re íntimos. Sí. Pero obviously, sí, pero es una elite. Igual yo me junto con gente más joven, tipo, sí, no sé, Maluma, J Balvin, ¿no? Oh, mirá, qué turrito. Pero Dad invitó también a Nicky Galotti y a una que, esta sí es amiga mía, pero nos vemos a ver, amigos. No, ¿cómo? No te entendí nada, nada, absolutamente. ¿Qué mierda dijo? Destrabale la mandíbula que le quedó. No puede más, no puede más. ¿Qué te estaría pasando? Somos, es como, casi como mi BFF. Tu mejor amiga. Sí. Ajá. Sí, porque, oye, forever. Nicky Galotti con Esmeralda Mitre. Ah, buena onda. Wow, wow, wow. Muero, wow. Me muero. Esmeraldis. Sí, Esme van a ir. Y también va a ir. Esto es un poquito. Es un poquito también medio grasita. Pero bueno, es amigo de papá. Va a ir Corcho con Vero Lozano. Ay, boludo, qué tremendo. Iban a venir Shakira. Iban a venir Shakira Piqué, pero cancelaron en último momento. No, posta, y porque Shakira estaba en Argentina, viste que tocó la semana pasada en Argentina. Sí, además le mete los conos, no sé con quién. ¿Cómo? Wow, sí, eso tiene toda la data. Eso es lo que dice Dad, comemos, me cuento. Ya, pero estamos al aire, Moki, ¿eh? Está diciendo esto. Sí, y mirá que Piqué va a venir a buscarte. Que yo no hago. No. Arranqué de nuevo. Se pone nervioso y como que la queda, ¿viste? Como que se le cuelga la máquina. Yo no hago radio, entonces, no sé, o sea, ustedes avísenme, yo, o sea, igual tengo abogado, pero yo cuento lo que me dicen. No ponen como un punto, yo ¿viste? Estoy para meter un penente acá, ¿viste? El de las bujías de los partidos de fútbol. Un momento. ¿Arranca o no arranca? Va a estar, y ahí arranca. Ahí va a estar Messi con Anto. Ahí está. Mirá, vienen para tu daddy. Sí, para daddy, sí. Y también va a estar dos parejas... Sí. Fernando volando. Igual déjame hacer un paréntesis. Messi no va a tener quilombo porque justo vimos la noticia que está lavando un poco de guita. Sí, que está lavando y lo citaron, ¿no? Hay que ver si lo dejan salir. Igual ahí la va a terminar de lavar en la fiesta, obviamente. En la fiesta la vanguita. Papi no habla de otra cosa, como que está todo el tiempo con eso de lavar, pero bueno. ¿Lavar la ropa? Lavar la ropa, entendí, sí. ¿Pero tiene lavarropas universales? No sé, pero no nos metamos. Es como, no sé, yo la gasto, yo no la lavo, yo la gasto directamente. Va a estar Fernando volando con Barry Franco. Sí. Y también va a estar... ¿Quién va a estar? Ricardo García con Adriana Aguirre. Ah, gente muy talentosa. No te puedo creer. Y nosotros vamos a estar porque con esa pareja recién que nombraste... Puede entrar cualquiera medio, ¿no? Sí. Sí, o sea, son los amigos de Dad, o sea, es como que no... Ya, ¿Es verdad que va a ser el show Ricardo García o va como amigo? No sé, por ahí se ponen en pedo. Igual apenas arranca la fiesta, no me cae bien nadie acá. O sea, apenas arranca la fiesta y yo ya la organicé, ya está. Y mi dad me dice, hiciste bien, San. Y yo me voy a dormir, me voy a hacer otra cosa. No te van los invitados, medios caretas. No sé, me voy a chatear con, no sé. ¿Chatear? ¿Qué Justin Bieber o no sé? Está bueno, sí. Y capaz es más divertido chatear con Justin Bieber que... Sí, que tener al Corcho. Obviamente. Claro, ver a Ricardo García borracho. Claro. Soy muy fan. De hecho, o sea, me encanta cantar sus canciones. Y en algún momento voy a grabar algo, creo, como Justin. Justin. Lo esperamos. Justin. Lo esperamos con muchas ansias. Es obvio, lo podés traer acá. A ver qué dice. Ah, qué impedido viene. Ah, qué garra. O sea, yo tengo un montón de... O sea, me recopo. ¿Hola? Yo me recopo. Viniendo acá, porque no va a venir Justin Bieber acá, no sueñen. Sí, pero un mensaje. Cosas es carencia con nosotros, querés decir. Estás evadiendo impuestos con nosotros. Te salgan de pagar impuestos por venir. Porque es divertido, estoy al pedo a ellos, viste, hay cosas que como viajo todo el tiempo, tengo un jet lag y vengo acá, peso un ratito, después la vida sigue. ¿Qué estás tomando ahí? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué estás tomando de bebida? Estoy tomando un chambucito. Pues, o sea, siempre tengo la frapera en la nevera de la limo, tengo el champucito y me estoy tomando no quiero decir la marca porque... No, decilo que Navarro no Chorrea, nada. Me imagino que es. Claro. No conozco ese, estaba tomando un... Qué feo. Es un Dom Perignon Blanc. Bueno. Sí. Nosotros tenemos Navarro Chorrea en nuestra ladera. Te vamos a regalar hace dos días que no teníamos luz, así que están medio calentitos. O sea, no tomé nunca, no conozco. Igual ahora se toma tibio. No conozco la marca, o sea, ¿vos decís que está bueno? Sí, son los mejores. ¿Pero ustedes vino? ¿Cuánto ya es vino? Tenemos, bueno, Bueno. Precio no es calidad igual, Moki. Precio, claro. Es, claro, obviamente, claro, que precio es calidad. No, o sea, no, no. Te hicieron no, creer no, eso. No, en realidad. Obviamente, o sea. Tenemos un montón de bebidas en la disco que son buenas y son a precio popular, ¿viste? No todos tenemos tu estándar. Bueno, Navarro ya. Chorrea es un buen champacito, bueno, a precio modesto, cuidado. Está bien, claro. Vos porque sos un, claro, ricachón. Vos, claro, pues sos un millonario, ¿qué vas a hacer? Pero, sí, ¿qué nos trajiste para hoy? No, que les traigo este problema porque no puedo solucionar, porque hasta ahora, esto no es un problema, o sea, ustedes no entienden nada de cómo se organizan estas cosas. Eso no, no es un problema. Idea. Tengo un problema peor que el housekeeping assistance. El no, ¿qué es? Housekeeping es como el casero de la chacra. Ah, el casero, sí, el portero. Sí, el casero de la chacra marítima tuvo un accidente, le estaba dando de comer las tortugas marinas. Sí, y tuvo un accidente. ¿Tortugas marinas? Sí, las tortugas marinas que tenemos en la chacra marítima de Punta del Este. Le estaba dando de comer a las tortugas marinas. Sí, ¿qué pasó? Una desgracia. Una tortuga es como que le empezó a chupar la mano. No, sí, qué feo. Y era como algo ácido y como que casi que le cortó la mano. No lo puedo creer. ¿Sí? ¿No hay video de eso? Sí, estaría no, bueno. Estaba, ¿la cámara de seguridad? Estaba de housekeeping, allí están solo, así que porque estaban de franco los ayudantes, así que bueno, está accidentado, me dijo, esto fue ayer, yo soy un pelotudo. Qué boludo, justo ahora, ¿no? Se viene, ahora a estrenar. Viene la fiesta. Estás pensando en echarlo, seguro. Pero, así que tengo que llamar a un lugar y no tengo tiempo porque esto lo tengo que encargar con 24 horas de anticipación. Uh-huh. Anticipación, dijo. Y mañana a esta hora es como que ya empieza, tipo, empieza la party. La party. Y bueno, no llamar ahora. Aprovechá el teléfono de acá. Eso me parece el teléfono. Así no va a estar. Viene a robar teléfono, ¿viste? Es real esto. Es increíble. Porque nosotros seremos pobres, pero vos sos... Pero hay Rata. Línea, hay línea de teléfono, línea por lo teléfono menos. Hay línea de teléfono y no lo cobra. No importa, yo voy a los lugares. ¿Qué pasó? Yo uso las datos. Cosas de los lugares. O sea, pero primero, ¿a dónde tenés que llamar? Porque si es muy lejos, viste, también nos pones en un compromiso. Yo llamo a Punta. ¿A dónde? A Punta del Este. No, a Punta Alta, loco. Ya es un montón. Yo llamo a Punta del Este, ellos llaman a un lugar que se llama All Inclusive Fast Party Delivery. Es lo más que ahí te consiguen las cosas, te consiguen todo. Y bueno, yo quiero hablar con ellos. No sé si, a ver, la producción está ahí. Hola. Hola. Hola. Hola, bueno, buenas noches al Inclusive Party Delivery. Ah, ya lo odio. Hello, ¿cómo estás? O sea, es que te habla Moki. Hello, Moki. ¿Cómo estás? Amigos. Estoy con un big trouble. Estoy un con problema. Un problema porque tengo una party mañana, no tengo nada. Y es bien. Como ustedes siempre me salvan, así que te quería encargar unas cosas porque tengo una party en lo de edad, ahí en la chacra, en la chacra marítima. ¿En la Mimoya? En la Mimoya, sí, bueno, conocés la Mimoya, bueno, tengo una fiesta bueno, en la Mimoya. Bien, qué bien, qué onda, ¿cuánta gente va a ir? ¿Mucha? Es bueno que me preguntes porque te quería encargar un catering importante y ya, contá, o sea, somos 20, pero contá 50. Bueno, cuento 50. ¿No querés que 50 y 55, por las dudas? 60, porque vamos con Mariano. Sí, vamos todos. La gente todos. De la radio. Tienen que poné llegar... 70. Y la factura que diga lo mismo, ¿eh? 70, claro. 70. Tiene que llegar en helicóptero. Yo el helicóptero, chicos, no se los pago. No, qué mono. Escucho hablar de Gronchis. Como que sí, no, es como... No, estoy en un lugar que no... mira, estoy bien, es lo único que quiero decir, que estoy seguro, no me pasó nada hasta ahora, pero estoy bien, estoy bien, ¿verdad? Que, hasta ahora está bien, sí. Tío, okay, ganas, ¿pero vas a acá? Unos branchis, por, ¿sí, unos branchis? Obviamente, unos branchis, vamos. Sí, para eso, ya, sí, vamos tipo, el branch. Agarra algo que... Claro, otra que cosa así menor y le damos eso, ¿no? O sea, no, okay, no. Ok, sí, algo de menor calidad para ellos. No, sí, no, segundas bueno. Marcas no, ¿eh? No, día no. No, claro. Ya marca como en tu casa. Vieja no. Ya, el día ya como en casa, ¿eh? Sí, no, marca no, tu vieja no, no, ¿eh? Algo de menor calidad nomás. Sí, random tampoco igual, comemos, ¿eh? Igual ustedes no tienen nada de mala calidad tampoco. O sea, últimamente tocarán así, qué sé yo. No si sé, les chupas tanto la media te van a cobrar más caro, Moki. O sea, ¿yo quiero pagar más caro? Y claro, porque... O sea, ya que arrancamos la por ahí. Derrochar. Ya que arrancamos por ahí, te digo, o sea, sí. Ya que hablamos de la gente, ¿cuánto sí. dijimos? 70. 85 quedamos. 85. 55. 85, sordo. Bueno. Porque aparte viste que los brunches comen mucho. Sí, por eso. Cuando van a lugares así, 85, 90, se sumaron 5. Poné 85 porque no quiero que me roben. Sí, yo tengo a mi vieja, o sea, sí, no quiero, no quiero que me roben nada del baño, ninguna obra de arte, nada. A mi novio, nada. A la madre, al sí, padre. Sí, okay, también. Mi cuñada. Igual quiero hablar con vos, no quiero hablar con los brunches. Sí, es que si me... Había, yo estoy en un lugar que no hay buena señal porque no está bueno el barrio y entonces la única que me queda era pedir un teléfono y justo es un programa de radio. Es un programa de radio que ya acá. Radio, es un rata que pide el teléfono. Y nada, en vez de no, llamar con es el que suyo. Acá no hay, no hay, me no, dijeron que no hay, no hay, me rata. Dijeron que no hay señal porque se la robaron. No, eso es imposible, Moki. No pasa eso. Son muy indios, ¿te das cuenta? ¿Cómo es tu nombre, amigo? Daniel. Daniel. Ahí está. Así sea quien putear en 5 minutos. Dani. Daniel. Daniel. Dani, escúchame. O sea, hacemos un catering de food. ¿Catering de food para 85? 90, dijimos. No, 90. Decime, ¿qué van a comer? Bueno, 85. ¿Y vos qué querés, Marian? O sea, comida general. Yo quiero o sea, un chopam. ¿Qué es eso? ¿Puede ser salchicha americana? Salchicha alemana, perdón. O sea, ah, con piel. Dani, con creo sí. que quiere un hot dog. Sí, a ellos hacerle hot dogs, hacerle pizzas. Pedí algo, pedí una salsa, y Marian, además quiero sushi, puede ser. Ahí está, en ahí el va. Nueva York, bueno, New York. Bueno, por lo menos los brunches algo conocen. Ah, algo ¿viste, Dani? Sí, igual este. Pero dijeron sushi, es rey sushi. Ya está el sushi. ¿Caviar? ¿Estamos? ¿Caviar? Pero no ¿qué después, vamos a caviar? No lo como, ahí está. ¿Qué vamos a tomar, amigo? Sí, no, espérame, o sea, me están tirando el pedido, yo llamé para hacer el pedido, escúchame, para, la comida... Para, Moki, lo vamos a pedir nosotros. Sí, consultanos, viejo, comida, porque vamos a ir nosotros también. Comida, no sé, escúchame, Dani, para... A ver. O sea, yo te mando 50, te mando 50 mil dólares y vas a hacer ahí lo que puedas para... Yo lo para llevo. Sí, te iba a decir lo mismo. Hagamos no, una cosa. No, lo que dicen estos brunchies, porque no los entiendo, ¿viste? No, dale, vamos a decirlo, no, propónelo. No, que digo, si es un quilombo por ahí para vos, vamos nosotros con la guita. No, lo hace vamos nosotros con la guita, no, se la llevamos a Dani. Lo hace mi contador. No te preocupes porque viste que te pueden piratear el home banking. Sí, medio raro, viste. No, eso lo hace mi contador. Nosotros aparte... nunca nos van a afanar. No, nosotros. Vamos nosotros. 50, y somos recachis. ¿Cómo 50, nos van a robar? Nah, 50 grand, es que no le van a dar en el banco. O sea, en esa cara, ay, no le van a dar la plata en el banco. Sí, pero lo sacás vos y me lo das a mí. Buscar, no pasa nada. Moki, stop, Moki. Sí. Fíjate las zapatillas de los Dios chicos, así te vas a dar cuenta, ¿eh? Ahí te vas a dar cuenta si son de confiar o no. Sí, nada, ella, una esconde la marca, una esconde la marca porque sabe la que marca. Es, sabe la mar, sabe que la ah, marca no puede estar los out. Dientes, este hijo de puta. Son marcas truchas, o sea, no, me yo tengo yo tengo las de Michael Jordan. Nah, yo te... ya, yo tengo ya. Converse. Nah, Converse, las mías. Nada, ni un Prada, ni un Givenchy, nada. Es como... Ay, sí, pero esas las han comprado en la feria, ¿viste? Sí, las compraron en Wuhan. Ay, pero vos, ¿a dónde naciste? ¿En un huevo de oro, no, querido? Punta del Este. Vos estás atendiendo un lugar de comida. Claro, no, no sos. ¿Pero no qué tenés me una, no tenés un inmobiliario, un casino. Muerto de hambre. Servicio de catering, muerto de hambre. No tenés un hotel, Gil. Anda la concha de tu madre. Para clientes especiales, ¿entendés? Como por ejemplo, Moki. Sí, bueno. Pero tenés un teléfono, no tenés ni a alguien que te atienda un teléfono. No, porque ese negocio es mío. Mulo. Ah, mulo, pobre. Total. Moki. Y cobrás también, ¿no? Estás laburando como un Gil, mirá la hora que es. Mirá la hora que es. La 10 de la noche seguí laburando. No te alcanza la plata. Andá a la cancha, vos. Dani, no le dejes volar, no le dejes volar. Bueno, mandame 50. 50 grandes verdes de catering en general, pero te quiero pedir especialmente la bebida, porque la bebida es como que necesito que sea algo bien decime top. Que anoto, dale. Y nosotros llevamos ¿anotás a dónde? No. ¿En un papel, lápiz y papel? Pobre. No, tengo acá un grunchy que me está al lado mío. La tenés en blanco, por lo menos. ¿Cómo? Yo no sé si te queda, que te pedí la otra vez, tenías... Licor de cuerno y al serrengo. ¿Qué porón? ¿A quién toma? Eso no me rompa los huevos. Sí, a ver, pará, dame un segundo. A ver, licor de cuerno y al serrengo. Licor de cuerno. Sí, ¿quién te lo va a comprar, hijo de puta? Sí. Tenés todo el stock lleno, ¿no? Claro, ¿qué es? Lo tenés en promoción para sacarlo. Es riquísimo el licor. Sí. El cuerno de ese Ringo. ¿Qué sabor tiene? Contanos. ¿Parecido a? O sea, tendrías que tomar algo bueno alguna vez para poder distinguirlo, así que no importa. Bueno. También, o sea, champagne, no sé qué estás usando ahora, si tenés austríaco o tenés el Netherlands holandés. ¿Perdón? No, tengo el suizo nomás, suizo. Ah, suizo. Bueno. Porque se acabó la última fiesta que hicimos, acabó este. Moki, te están cagando, No tiene sí, yo que vos busco otro. Hasta que nos trajeran nuevamente. Y bueno, no, pero ese suizo re groncho. Medio tercera opción es. Sí, re groncho, es marca tu vieja. No sé si voy a esa fiesta de mierda, si me van a llevar esto. No. O sea, marca suizo, o sea, bueno, por hoy sí. Lo que sí que creo que sea de Suiza. ¿Qué? Lo que sí quiero que sea de Suiza. Lo que sí quiero que sea de Suiza es el agua mineral, la Merrier de Alpe Suizo. Sí, perfecto. Decime cuántos litros, porque hay bastantes. No sé. Son 85 personas, genio. Vos tenés el local, no nosotros. Sí, calculá vos. En eso, ¿sabes que tiene razón? Mariana. Tiene razón. ¿Cuánto calcula vos? Si son 85 personas. Si está laburando para viejo, eso. No eras el dueño ahí. El dueño, sacá la calculadora y calculá. Se quedó. Mirá cómo quedó, se quedó callado. Se quedó callado, Dani. Reculaste, Dani. Ay, sí, sí, querida. Estabas haciendo la cuenta. Estabas haciendo la cuenta, gato. Moki, decime, ¿qué más? Sí, bueno, para todo esto necesito a lot of ice, necesito un montón de hielo, mucho hielo, si tenés hielo virgen, mándame hielo virgen, si no, mándame el otro, el hielo mineral. ¿Cómo será el hielo virgen? El hielo que tenemos lo trajimos de glaciar, ¿viste? De hielo virgen, pero perfect. Great. No se derrite en la cámara frigorífica, lo trajimos en avión y está guardado en la cámara frigorífica del hielo de Perito. Porque tiene otro gusto, mandame ese. Y además, ¿sabes qué necesito con hielo? ¿Qué más? ¿Sabes qué necesito con hielo? Necesito esas como las ice figures, necesito como esas figuras talladas en el hielo, que hay, no sé. Ya no se usan más. No, pero mucha calidad. Dejamos una fiesta tipo de hielo, así tipo la que tenemos ahí. No aportes ideas. Vos estás laburando nada más, escuchá. Vos anotás genio nada más. Ay, escucho voces, Monkey, escucho como... Esto ya es que es como cuando vamos por la ruta y pasamos por ese lugar que vive gente en departamentos y que nos gritan cosas. En chozas, esas. Sí, no sé, todo es apilado, es como un nicho, es como un asco. O sea, gente que viene de departamento... Que no están. ¿Qué haces juntándote con esa gente? No, yo no me juro. No se usa el teléfono, maestro. No, Che, mirá que nosotros estamos cobrando el segundo, ¿eh? Bueno, ¿vos estás viendo que abure? No, te estoy diciendo que vamos a cobrar el segundo del teléfono, claro. Genio. O sea, obvio. ¿Tú qué te crees? ¿Es un locutorio? O sea, sí, es un locutorio. O sea, no me importa, te dejo después, no sé, que te dejo. ¿Mil? No, un poco no, más, no. Te va a salir un poco más. Un poco más. ¿Más de $1,000 sí, esto? Obvio. Sí, obvio. ¿Qué te crees que esto? ¿No viste cuánto bajó el dólar? Encima ahora nos querés cagar vos. O sea, ¿a cuánto estás cotizando? ¿3 euros? Lo que sale más caro. ¿En cambio cuánto sale más caro? 1.200 euros y se dejan de joder. No, 1.500. No me cago por 300 euros. Está bien. Nunca, ¿ustedes se cagan por 300 euros? No, por eso. Tampoco. Por eso 1.500. Claro. Y te agrego, ¿sabes qué? Porque también me avisó mi capataz, ¿viste? Me avisó de housekeeping. Ay, Moki, decirle que la semana que viene le mando dos bandejitas de sushi, esa de segunda, de calidad, y ya está. Sí, esto ya es que le sacan fotos y la llevan en Instagram. Son los grasas que le sacan fotos de comida, ¿viste? Y una milanesa en Instagram. Bueno, no importa. Para la fiesta ya vamos bien con ellos. Me falta meter para las mascotas. Bueno, si vamos cerrando la lista, dale. Sí, para las mascotas te pido también... El primer vendedor quiere cerrar la venta, boludo. 20 kilos de lomo premium que le tengo que dar de comer a los perros. Vamos. ¿Y qué más? El mío come papas fritas también. ¿Cuántos pichichos? Pedí muchas. ¿Cuántos pichichos vas a llevar a la fiesta? No, esos ya están en la chaca marítima. Por eso son las mascotas que yo tengo ahí, le tengo que dar. Los que se comen a las bronchis. Sí, o sea, me pidió el encargado, como no podía ir, me pidió que lo encargue. Así que ellos, y mandame, esto es lo importante, 12 kilos de caviar. Sí, por fin. Para las tortugas marinas. Caviar, como la chaminada. Sí, con ellos están... En su vida no he comido caviar. tiene la caparazón, pero re brillosa. Ellos no sé cómo tienen la caparazón. Y sabes qué, también necesito lo último, algo para los flamencos y algo para los pavos reales. Qué insoportable. No sé qué comen, no sé si es balanceado, no sé qué es, pero me dijo housekeeping que pida para los pavos reales y los flamencos. Bueno, mando acá al chacrero a este a comprar algo para esos animales, algo a encontrar, no sé qué. Sí, no sé, abre la boca, no sé qué comen, no sé si comen un chancho, no sé qué comen. Si no, le damos lomo, mandame más lomo, si no, y mandame más caviar, le damos lomo, caviar, algo van a comer. Sí, seguramente, así que preocupate que debe tener lo que comía va a sobrar. Así que no olvides. No, no sobra, ¿eh? Después yo llevo un tupper. Sí, yo varios. Y una mochila de esas, que para guardar, para llevar frío. Ay, ahí está. Moki, no sé qué te haces juntando con esa gente. ¿Te das cuenta? Callate, gato. No sé. Es una ronchada. Dani, cuando quieras venir a la radio, ¿eh? Así te regalamos la trompada, la concha. Eso después lo metemos todo en una bolsa. Eso es muy violento. Viste que después los negros levántenlo con dijo sus negros. Cargos, ¿entendés? Y lo pasen a buscar y bueno, que se lleven todo. Está desatado, Daniel. Daniel, no te vas mal a Shangri. Nadie te digo que votó Bolsonaro, Daniel. Dani, no quiero que te stressing out, y vos también, que yo estoy re overcharged. ¿Qué? Así que ese es todo el pedido. Después de evitarme lo doy automáticamente y ya el tejete que te dejé. Ok, dale, nosotros le vamos a llevar el pago. Sí. ¿No? O le llevamos la propina, danos la propina y le llevamos la razón. Ya es que no me dejan escuchar ni nada estos chicos. No se le entiende a él, ¿no? Yo no sé por qué te andas juntando esa concha. Dani, hablamos. O sea, después hay cosas que no te puedo decir por delante de ellos porque, o sea, uno usa capucha, escúchame. Es que te están escuchando todo, yo no puedo entender, igual, bueno, qué sé yo, son peones, ¿viste? Sí, igual esto está saliendo al aire, así que esto como que están, o sea, aparentemente no están buscando problemas con la policía. Bueno, problemas van a tener siempre porque son negros, ¿entendés? En algo, se juntan a reclamar y tiran piedras y ese tipo de cosas, ¿entendés? Son bronchos. Bueno, ahí Daniel vota en Ciudad de Buenos Aires, me parece. Si no. Yo te la voy a hacer la super fiesta, la comida no te va a faltar nada. Es que estuvimos trabajando en VA un tiempo y después volví a Punta del Este. Ah, con razón. Decí que allá en Punta estamos malientos. O sea, claro, es una burbuja, no es que allá. Nada, fuman poco. Nada, más en la mimosa. Con Checopar, ¿no? Con Babi. No sé si qué hizo antes, pero lo cagó a tiros ha hecho. Seguro. Está seguro. Un piso, un escalón arriba. Sí. Bueno, Dani, sí. ¿Qué dices, Dani? Dale. Vení cuando quieras, a la radio, Dani. Te esperamos, Dani. A forro. Dale, venite. Abrazos grandes, muchos besos. Dale. Ay, pobre. Te parió. Imbécil. Bueno, gracias, chicos. Ya, no, si yo hubiera tenido señal, lo llamaba y no, y bueno. Sos un rata vos. Pero además, usted. No, 1.500 euros quedamos y listos. Sí, o sea. Comisión por a Moki, el teléfono. A Moki le podés decir cualquier cosa, menos que. Y rata, o sea, ¿entendés? O sea, you know what I mean, o sea, yo te tiro guita por todos lados. Le regalé $800 la otra vez, o sea. No, fue algo hicimos por eso. Les pedí un montón de comida, que pedimos. Ahora te pedimos $1.500 por el tema del llamado, recién. Euros eran. Euros, ¿no? Sí. Sí. O sea, euros y dólares. Ahora te pasamos el CBU de cada uno, uh-huh. Si puede ser, y nos lo pasas. O sea, 750 y 750. No, está Lucho. Y Lucho, también. Pero, sí. Julia, o sea, también quiere. 150 y 150 nuestro, seguro. Después sí. Arreglate afuera. 500 cada uno, ¿quieren 500 cada uno? 150, 500. ¿500, dijo Mariana? No, obvio. 500 cada uno nosotros y afuera te arreglás con ellos. Les dejo la listera. Ah, bueno. Acá no nos vamos a pelear por acá vista, tiene, ¿no? O sea, no me llama rata, me voy. Dale, chao. Dale, gracias por la ville. Un besito. Sí, seguimos.